la cordillera como un puño de granito, como un gigantesco grito. Pancasán, piedra, barro, arcilla, cumbre, roca viva, selva y pino, la presencia de San Pino. Pancasán, pleno sol de rebeldía, tras el telón del paisaje, sinfonía del coraje. Allí vi a Silvio Mayorga con granadas y poemas, derribando las estrellas. Pancasán. Y en las aguas coloridas, junto a los tepajonales, Oscar Danilo Rosales. Pancasán. Nicolás Sánchez el Tigre en el Cerro Colorado.